como olvido esta mujer. Hoy te dice que se va, que ella es aburrida, que para ella la vida no tiene cargo fijo, menos en el amor. La abrigas en tu pecho, la sacas del lodo, la llevas a tu nido y mira cómo te paga. No entiendo su razón. Amigo, por favor, escúchame, ayúdame a calmar este dolor. En brazos de otro hombre la encontraré, en nuestra cama, en nuestra habitación. A quemarropa disparó mi corazón, la droga de sus besos me atrapó. Dime, mi amigo, ¿qué hago con esta misión? Si no la tengo a ella, me muero de dolor. Y hoy no está contigo, agoniza tu corazón. Adiós, que grande es este frío, ya no tengo respiración. Me vuelve loco su piel de seda, el veneno de sus labios corre por mis venas. Esta maldita droga que me atrapa cuando hacemos el amor. Se vuelve loco su piel de seda, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esta maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Mari, dime cosa preciosa. De sus labios corre por mis venas. Esa maldita droga que me atrapa cuando hacemos el amor. Te vuelve loco su piel de seda, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esa maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Oye, Rorro, esa es tu creación. Seda, el veneno de sus labios corre por tus venas. Esta maldita droga que te atrapa cuando le haces el amor. Ay, pero qué rico. Muchas gracias.